Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. No pare, Lisa. ¿Entonces para el recuerdo? No, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No te puedo decir. Bueno. Descubre tu amor por la música, aquí, en Afínamela. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Afínamela. Hoy estamos en nuestro programa contemporáneo, y bueno, yo soy Shalom Carrasco. Yo soy Martín Villasís. Y yo soy Daniel García. Y bueno, yo voy a presentar la primera obra de hoy. Bueno, les presento esta obra de Carlos Chávez, es un mexicano, y la obra se llama Suite de Cabellos de Vapor. Bueno, esta es una suite que conlleva algunos movimientos. Realmente vamos a escuchar la danza del hombre. Para darles un poco de introducción sobre este compositor, realmente van a escuchar algo que está basado en la ciencia, se puede decir, en las ciencias de las matemáticas. Y bueno, van a escuchar, yo dando una opinión, digamos, adelantada, creo que él se basó en algo matemático, aún así, pero toda la obra ya expresa mucho, es muy emocional realmente. Entonces yo digo que el motivo o la base de esta composición nace a través de la ciencia, pero se lo desarrolla un poco con técnicas y, bueno, como todo compositor, con la intuición. Entonces, escuchemos un poco de esta suite. Suite de Cabellos de Vapor, Danza del Hombre, de Carlos Chávez. Escuchen. Thank you. Bueno, esta obra fue compuesta entre 1926 y 1932 y grabada recientemente por un disco de ballet de Latinoamérica, donde también participan compositores muy conocidos como en el ámbito académico, como sería Héctor Villalobos de Brasil, Ginastera de Argentina y bueno, entre otros. La obra se llama Suite de Caballos de Vapor y lo que escuchamos fue el primer movimiento, Danza del Hombre. Carlos Antonio de Padura, Chávez y Ramírez, un nombre un poco largo, no lo creo. Nació en la Ciudad de México el 13 de junio de 1899. Y bueno, murió el 2 de agosto de 1978. Mejor conocido como Carlos Chávez. Fue un compositor, director de orquesta, profesor y periodista mexicano. Fue también fundador de la Orquesta Sinfónica de México. Vean ustedes. Bueno, hay un paréntesis de aquí. El que fundó la Orquesta Sinfónica fue Juan Pablo Muñoz Sanz. De sus 6 sinfonías, la más conocida de ellas fue Sinfonía India. Y bueno, en esta sinfonía utiliza percusiones de indígenas, de hecho, o sea, instrumentos de nativos de ahí. Además de ser pianista, compositor y director de orquesta, fue un hombre público, o sea, un funcionario, un poco de políticas y educador también. Con Carlos Chávez se consolidó definitivamente la música nacionalista en México. Y bueno, yo había escuchado así que él se había inspirado en, había escuchado a Bartók, a Schoenberg, y se dio cuenta que no había un desarrollo estilístico, se puede decir, de la música mexicana en lo académico, como suele pasar en todos los países de Latinoamérica actualmente. Y bueno, se inspiró en lo abstracto y en la parte científica de la música, como bien se los había dicho antes. Pero bueno, ya creo que hablé mucho, quisiera escuchar sus opiniones. Sí, a mí me parece que en esta obra sobresale el uso de los vientos metal, lo cual le da una sonoridad muy diferente a las orquestaciones más clásicas, porque en ellas se usaban los vientos metal solo en pasajes de obra que tenían un carácter más fuerte o cuando se buscaba resaltar algunas frases, con el sentido de agregar este efecto heroico. Me parece muy interesante que aquí se explote el recurso, más bien. Bueno, sí, la parte rítmica también puede ser muy característico de las obras sinfónicas de aquí de Latinoamérica. El ritmo siempre predomina bastante. Y creo que es mucho de influencia de Stravinsky también. ¿Tú crees que tenga alguna inspiración programática? Programática. ¿Por el nombre? Bueno, sí, de hecho sí. De hecho, digamos que programático puede ser de inspirado en otras obras, ¿no? Si es que podrías considerar la geometría o las matemáticas una forma de arte, yo creería que sí. De hecho, todos los griegos se inspiraron mucho en los números. También esto del número áureo, ¿no es cierto? Digamos que es como una forma, número que te da una forma, digamos, la forma de las tarjetitas. O sea, que de ahí salió también, digamos, la geometría y la simetría. Entonces yo creo que sí, podría ser, de hecho. Y como bien dice este nombre, Caballos de Vapor, yo creo que es como una asimilación de lo científico y lo analógico, no sé. Sí, eso mismo. Yo creo que se basa más o menos en la perspectiva de los cambios en la revolución industrial, sobre todo los trenes, si es que es relacionado con esa época. Sí, de hecho yo creo que sí, es muy Caballos de Vapor. Influencia de eso. Ese nombre hasta suena un poco steampunk, así. Bueno, pero si es pensado para una ópera, alguna cosa así, ahí sí te diría que no, yo creo que es más inspirado en algo extramusical, no tanto en programático, porque creo que programático es como que para que tú ayudes, esta obra no fue pensada para ayudar a un ballet o para ayudar a una imagen o para ayudar a entender otra obra. Se inspiró, digamos, en algo científico, en algo muy aparte del musical, algo extramusical. Diría entonces que no es programático, se inspira en algo extramusical. Y bueno, pues yo les voy a presentar a Alfredo Rugeles con su obra Caminos entre lo sutil e inerrante. ¿Quién es Alfredo Rugeles? Se preguntarán. Pues nació en Washington, D.C. en 1949 y es ciudadano venezolano. Realizó sus estudios musicales en la escuela Juan Manuel Olivares y de composición con Yanis Luanidis entre 1976 y 1981 como becario del CONAC, y completó sus estudios de composición y dirección orquestal en el Robert Schumann Institute de Düsseldorf en Alemania. Así que escuchemos la obra Caminos entre lo sutil e inerrante, de Alfredo Rugeles. Thank you. y hemos vuelto de esta interesante obra. Actualmente, este compositor es director musical del Ensemble Nova Música, de la Fundación Orquesta de Cámara de Venezuela y director artístico de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y del Circuito Sinfónico Latinoamericano Simón Bolívar. Pero díganme, ¿qué les pareció esta obra tan curiosa? Parece que podría ser usada como banda sonora de alguna película, sobre todo porque resalta ese contenido de misterio. Agrega mucha tensión y creo que quedaría muy bien con la imagen. Con respecto a la música, netamente, es curioso cómo busca igual resaltar el timbre y explorar la sonoridad de cada instrumento por medio de los diferentes registros. Pues sí, los colores son bastante interesantes, en especial para la época en la que se hizo, en la que los oídos eran puristas, ¿no? Ser algo diferente era casi pecado. Claro, incluso para, creo que para esta época, la sonoridad de esta obra es muy, ¿cómo decirlo? Muy diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar, entonces capaz que sí, a algunas personas les resulta un poco complejo o diferente, pero de eso se trata, ¿no? La evolución de la música también. Bueno, hablando un poco de evolución y un poco de color cineasta, de hecho yo tengo un compositor ecuatoriano que les voy a presentar ahorita, que tiene de hecho algo un poco modal, un poco de color de cine, y es, digamos, vinculado a ritmos ecuatorianos, que en este caso un albazo. El compositor del que les estoy hablando se llama Claudio Aizaga y la obra se llama Tierra Ternura. Escuchemos un poco y después hablo de mi intérprete y del compositor. Sabor de fruta madura y hueles a madre selva, flores son tus mujeres y sus sonrisas son de rocío. Ecuador, te llamas mi tierra, tu sueño es ternura. Ecuador, te llamas mi tierra, tu sueño es amor, tu sueño es amor. Tierra ternura, almohada verde para mis sueños, cuna para mis hijos y nido de mis amores. Tierra ternura, tienes mirada de capulíes, surcos cantando espigas, no existe tierra mejor. Surcos cantando espigas, no existe tierra mejor, no hay tierra mejor. Tiene sabor de fruta madura y hueles a madre selva, flores son tus mujeres y sus sonrisas son de rocío. Ecuador, te llamas mi tierra, tu sueño es ternura. Ecuador, te llamas mi tierra, tu sueño es amor, tu sueño es amor. Tierra, ternura, almohada verde para mi sueño, cuna para mis hijos y nido de mis amores. Tierra ternura, tienes mirada de capulíes, surcos cantando espigas, no existe tierra mejor. Surcos cantando espigas, no existe tierra mejor, hay tierra mejor. Bueno, el cantante es Richard Boada Santa María. Bueno, lamentablemente no pude encontrar mucha información de este cantante, pero si bien estamos comentando mientras estaba sonando la canción aquí con Shalom, se escucha muy bien la pronunciación de las palabras de este cantante, y de hecho que es un canto lírico, se podría decir, y por lo general no se suele entender mucho las letras. Mm-hmm. No sé qué más podría decir. Sí, o sea, el hecho de que el acompañamiento con piano refuerza más bien la voz, y eso permite que se entienda muy bien el léxico, por así decirlo, del cantante. Entonces me parece eso muy muy relevante, sobre todo para los cantantes, ya que no siempre se entiende, no siempre es muy clara la pronunciación. Entonces por lo general se suele escuchar más las características melismáticas que en sí la letra como tal. Bueno, yo he hablado un poco con María Fernanda, que es una profesora del conservatorio, y dice que es una técnica un poco más separada de la técnica rusa, porque la técnica rusa es un poco más presente siempre en todos los instrumentos. Puedes ver técnica rusa en el piano, que a veces para algunos es un poco golpeado, pero la intención de esto es que se proyecte más la voz, porque antes no había micrófonos, no había parlantes, no había como proyectar tanto. Y bueno, la intención de aquí es obviamente que se entienda la letra, y es otro tipo de técnica que, bueno, eso se lo dejaré para el programa de los cantantes un poquito ahí, que investiguen un poco de esta técnica. ¿Y tú, Daniel, qué opinas? A mí me gustó bastante la textura de esta obra. Sí retrata como es nuestra música, pero es un poquito más contrastante, más diferente, contemporáneo como el programa mismo. Sí, justo estábamos conversando igual mientras sonaba la canción, que al principio nos da esa idea de la introducción como si fuera un yarabí. O sea, parece en realidad, pero no es. Engañado todo. Bueno, yo voy a comentar un poco del compositor. Claudio Adonias Aizaga Yerovi nació en Pichincha, Ecuador, el 7 de agosto de 1925, y fallece el 25 de agosto del 2008. Fue un compositor, pianista y director de coros, investigador musical. Su padre fue intérprete de guitarra y de bandolín. Estudió en el Conservatorio Nacional. Inició sus estudios en piano en 1946 con la maestra Julia Espinosa, y después con Francis Lambert. Dio recitales de piano y acompañó de hecho a la orquesta sinfónica. Y bueno, un dato curioso es que él empezó a estudiar a los 20 años. No sé cómo lo logró, pero nunca es tarde para estudiar y para componer. A él le gustaba mucho la voz, de hecho experimentaba mucho y abrió algunos coros, como el coro de Elías, el coro de las personas que están jubiladas, un coro con policías, un coro con trabajadores sociales, muchos coros, de hecho le encantaba mucho la voz. Y hablando en este tema de compositores latinos, yo te voy a presentar a Sixto María Durán, que nació el 6 de agosto de 1875, o sea, nació mucho más de hace 100 años. Bueno, él también es de ecuatoriano, ¿no? Claro, fue abogado, compositor y periodista y educador, porque en esa época ser músico, o al menos para tus padres, no les resultaba rentable, ¿no? Decir, papi, soy voy a ser músico. Pero bueno, o sea, claro, ¿no? Porque en esa época no se consolidaba mucho la, por así decirlo, la escena musical. Y más que nada el conservatorio no se formalizaba ni nada. O sea, y también eran periodistas porque eran muy muy críticos de la música actual de bueno, en ese tiempo, ¿no? De Sixto María Durán. Claro, siendo periodista les ayudaba a investigar más sobre su propia obra. Sí, y de hecho publicaban críticas o artículos de música, como también Juan Pablo Muñoz Sanz también tiene un montón de publicaciones. Que bueno, hay unos libros que si a alguno le interesa puede conseguir. Y siendo abogado sí llegó bastante lejos. Llegó a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia e intendente general de policía de la provincia de Pichincha. Imagínate eso, ¿no? Y director del Conservatorio Nacional de Música y de la Escuela de Artes y Oficios de Quito. Como que antes eran todólogos, ¿no? Como que sí. Querían hacer de todo. Sí. Y aquí los todos puedo. Intentando estudiar dos cosas al mismo tiempo y ya nos morimos, ¿no? Claro, y encima más... Sobrevivir con tus 12 hijos. Bueno, su extensa producción musical cubrió casi todos los campos, como dijo Martín, era todólogo, desde la música nacional hasta sus inspiraciones del género clásico. Pero entre todas ellas se destaca una que vivirá por siempre en el recuerdo y gratitud de todos los ecuatorianos: la marcha Patria, Tierra Sagrada. Patria, Tierra Sagrada. Y de energía. Muy bien. Fue miembro de honor de la Sociedad Académica de Historia Internacional de Francia y de la Sociedad de Americanistas de París y de la Asociación Antropológica de San Francisco de California. Imagínate eso. Vamos, así no lo sabía. Sí, llegó a los campos. A California. Y en reconocimiento a la labor realizada en favor de la cultura, el gobierno del Ecuador le concedió la medalla al mérito de primera clase. Y murió en esta misma ciudad de Quito el 13 de enero de 1947. O sea, se le da un premio y se muere, ¿no es cierto? ¿O qué? No, mentira, sí, eso lo estoy molestando. Pero igual que honor, fue reconocido. Claro. Su trabajo. Y se le dio, bueno, obviamente ya al ocaso de la existencia, porque así mismo es la vida. Pero prosigamos a escuchar la obra para que entiendan de lo que se abre y todos los medallas y premios que se ganó. Thank you. Bueno, yo había escuchado un montón de versiones para esta canción, para guitarra y flauta, para orquesta y flauta, para orquesta y violín, para piano y, bueno, y voz no, para piano y flauta, para piano y quena. No, sí, de hecho sí se lo interpreta en quena y queda muy bien. Pero bueno, un comentario un poco crítico. Yo sé que yo no soy muy afinado, pero bueno, las cuerdas se escuchaban un poquito desafinadas realmente en esta interpretación de esta orquesta. Y bueno, tengo entendido que el arreglista para esta adaptación es Luciano Carrera, que es un flautista y de hecho fue uno de los rectores de aquí del conservatorio. Justo un teatro de conservatorio se llama así, el Teatro Alterno. Y también hay un colegio. Bueno, a mí me encanta la flauta. Siento que da una sonoridad muy serena. Sí, es un recordatorio de la naturaleza, bueno, para mí. También me parece muy interesante que se mantenga una pentafonía intrínseca. A veces queda un poco alejada porque se usa una armonía mucho más clásica, pero en varios pasajes vuelve a sentirse esa pentafonía, entonces se mantiene como parte de la esencia de la obra. Entonces me parece interesante. Y bueno, amigos, vamos a irnos a unos mensajes y ya regresamos con más música. Espero estén disfrutando su almuerzo. Ya regresamos. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. En el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari podrás apreciar instrumentos de la época precolombina y más de 500 instrumentos europeos, asiáticos y africanos. El Museo de Instrumentos cumple con la misión fundamental de conservar el patrimonio sonoro ecuatoriano y difundir su valor histórico. Visitas guiadas de martes a sábado de 9 horas a 17 horas. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Ay, qué esta tecnología milenial! ¿Qué es esta? ¿Por qué te ríes de mí, Wambrito? ¡Al fin volvimos! Bueno, ya hemos vuelto y ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos ahorita para presentar? Bien, yo les traje a un compositor francés. Les traje a Ravel, el concierto en sol mayor, el Adagio Assai. Escuchémoslo para luego comentarles un poquito y darles unos datos curiosos. Thank you. Sí, bueno, Joseph Maurice Ravel fue un compositor francés del siglo XX. Su obra, frecuentemente vinculada al impresionismo, muestra además un audaz estilo neoclásico y a veces rasgos del expresionismo. Es el fruto de una compleja herencia y de rasgos musicales que revolucionaron la música para piano y para orquesta. En este caso, el concierto para piano y orquesta en sol mayor fue compuesto entre la década de fue compuesto entre los años de 1929 y 1931. Se estrenó en París el 14 de enero de 1932 por la pianista Marguerite Long y la orquesta de La Moureux, dirigida por el propio Ravel. Contiene tres movimientos, que son el primero, alegremente, el segundo, adagio assai, y el tercero, el presto. En esta ocasión les traje el segundo movimiento, que es el adagio assai. Assai significa bastante o muy en italiano, que querría decir bastante suave, o sea, tiene un carácter lento y expresivo. El hermoso y contemplativo segundo movimiento en mi mayor muestra el impresionismo típico de Ravel. La presentación final del tema en este movimiento incluye un extenso solo de corno inglés en el que se toma un papel secundario del solista al piano, que toca fluidas líneas difusas. ¿Tienen algún comentario, chicos? ¿Alguna idea? Bueno, para hacer técnica difusas en el corno debe ser años para lograr dominar el corno. Es en el piano y es en adagio assai, así que no es tan... Ah, bueno, igual que rico. O sea, yo tengo entendido que Ravel tiene un color muy, muy cineasta, y creo que hasta los compositores de bandas sonoras se inspiraron mucho en su orquestación. Tiene una forma de orquestar muy, muy de banda sonora. De eso se trataba el impresionismo y el expresionismo, ¿no? En cierta manera de retratar esas cosas. Entonces sí, se nos asemeja mucho a las ideas del cine. Sí, de hecho yo había escuchado su obra en películas, como es el Boleo de Ravel, que es el más conocido, ¿no? En películas como Cantinflas o la muy conocida La Vida es Bella. También me olvidé de comentarles que el final de Ravel fue triste porque le dio una condición en el cerebro que hizo que se perdiera su memoria y personalidad. Entonces, a la final, ya en sus últimos días, no recordaba nada de sus obras y tampoco podía tocar ya el piano porque el cerebro ya lo tenía dañado. Qué final tan sad. Qué triste. A la final se convirtió en un mártir. Exacto. Bueno, la siguiente obra que tengo para ustedes es ecuatoriana, de Gerardo Guevara. Se llama Despedida, es un pasillo, vamos a escucharla. Thank you. Este pasillo, compuesto por el maestro Gerardo Guevara en 1957, fue tomado de la antología musical de Quito, número 3. Bueno, unos datos interesantes del compositor. Bueno, nació en Quito el 23 de septiembre de 1930. Es un compositor ecuatoriano considerado como el vínculo entre las generaciones de músicos nacionalistas y las propuestas musicales contemporáneas. Además de compositor, Guevara es también director de orquesta, coros y pianista. Bueno, a partir de 1959, con una beca de la UNESCO, Guevara estudió composición con Nadia Boulanger, no sé si lo pronuncio bien, en la École Normale de Musique de París, en donde se graduó como director de orquesta. Estudió también musicología en la Universidad de la Sorbonne. Vivió en París por 12 años y al regresar en Ecuador, en 1972 fundó el coro de la Universidad Central y en 1973 la SAICE, que es la Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos. También fue director de la Orquesta Sinfónica Nacional en los periodos de 1974 al 75 y director del Conservatorio Nacional de Música de Quito, igual entre los periodos de 1980 y 88. Bueno, institución en la que ha sido catedrático de Historia de la Música Ecuatoriana. Como dato extra, Gerardo Guevara comenzó su vida como músico ya que su padre era conserje del conservatorio en esa época y bueno, él con su aspiración de músico escuchaba cómo tocaban, cómo aprendían lectura musical las personas y de ahí nació su interés. Entonces, justo Gerardo Guevara tenía ese interés y esa motivación que prácticamente lo llevó muy lejos y ahora es una persona muy representante de nuestra música. Sí, bueno, él estudió con Natalia Boulanger y bueno, este pasillo justamente se lo dedicó a su esposa cuando fue de viaje para estudiar y antes de irse le hizo este pasillo, despedida, ¿no? Y bueno, yo he tenido la oportunidad de visitarlo recientemente y está bien de salud, pero creo que ya tiene un poco de dificultad para escuchar y ahorita, como todos las personas mayores, tienen que utilizar estos audífonos, ajá, estos audífonos para poder... Pero le mostré una obra que hice y tiene como oído absoluto porque se dio cuenta de algunas cosas que estaban ahí en la partitura, entonces me quedé sorprendido. También algo interesante es que la esposa es una cantante es una soprano de coloratura. ¿Qué quiere decir esto? Que es mucho más aguda que una soprano común y corriente, o sea, es como que lo más alto de la tesitura del color de los cantantes. Y bueno, es un poco opacada porque yo también fui a la casa y un montón de premios de maestro y también ella es una cantante súper, súper, extremadamente bueno, reconocida, latinoamericanamente hablando, pero claro, creo que un poco lo opaca la fama del compositor, que también se lo merece, ¿no es cierto? Bueno, ¿y qué no decir de este gran pasillo, no? Es infaltable en todos los repertorios de las personas que saben guitarra. ¿Sí o qué? Sí, o sea, de hecho yo una vez hice un arreglo, pero no para guitarra, hice un arreglo para piano cuatro manos y voz, y estuvo bastante... Bacantísimo, sí, aprendí mucho con este pasillo. Y es un pasillo, tiene una armonía normal, no es nada de otro mundo, solo que la línea melódica es tan buena que se te queda pegada. Y aún así no es muy conocido, digamos, aquí a nivel popular, se podría decir. No es muy conocido todavía, pero yo creo que poco a poco sí se va a conocer. Y de hecho es nuestro intro para el programa, así que... Claro, una versión más jazz, pero claro, es la misma canción. Sí, es un ícono prácticamente. El pasillo y el maestro. Bueno, y se nos está acabando el tiempo y espero que hayas disfrutado esta música de este siglo y del anterior. Yo soy Martín Villasís. Yo soy Daniel García. Yo soy Shalom Carras. Y te esperamos la otra semana con más música. Adiós. Chao. Chao, papá.